señorita. A continuación, vamos a presentar un temita que titula Personajes Paseños. Luego pasaremos por sus asientos a cobrarle 10 centavitos que no le hacen rico ni pobre. A cambio, le daremos un dulce que le endulzará la vida. Esta canción a don Leoncio Corrales. Camina por la avenida y duerme en cualquier esquina. Tiene sus reclocks blancos y en portugués eleva su canto. Él siempre cuida los autos. Lleva impermeable amarillo, acompañado de un casco, y fuma su cigarrillo con terno y con su joroba. Se Cheers.